persona que un poco ha sido el motorcito, junto a otros motorcitos ahí que se han juntado, ¿no? Para el trabajo de esta organización, ¿no? Que representa al pueblo boliviano y yo diría toda la cultura andina, ¿no? La cultura, la cultura andina aquí de nuestra región. Ricardo Vinaya, y tenemos el gusto de tenerlo a la mañana de hoy aquí en la radio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. En realidad yo venía para saludarte, Pato, que es... Gracias. El día, ¿cómo era? No es que, no vamos a decir que los años, sino que... Se me vinieron encima, yo. No, claro, es un homenaje. Como el aniversario de nacimiento. Un día de recordación. Trajiste la tortita de cumpleaños, que se suma a la otra tortita que hizo mi señora, y ya estamos comiendo acá. Ah, muy buena. Que, una tortita a base de quinoa. ¿A de quinoa esta? No estarás mintiéndome, ¿no? Bueno, vamos a ampliar la parte cultural, claro, en este bueno, hecho. No, gracias, Ricardo, por eso. Pero estábamos recordando esto, ¿no? Tu presencia junto a otros compañeros, otros amigos allí en Bariloche, en este acto tan importante, que este reconocimiento, ¿no? A la Asociación Antiboliviana. Sí, realmente nos ha sorprendido a nosotros, porque pocos días antes del viernes, que fue el acto en Bariloche, nos llaman por teléfono y dicen que tenemos una distinción por los 20 años de recordación del INADI. Uh-huh. Así que bueno, nosotros un poco asombrados y no acostumbrados, ¿no?, a este tipo tal vez de situaciones que nos ocurren. Así que nos fuimos allí con el presidente de la colectividad, Gualberto Arce. Estuvimos ahí los dos en representación de la comunidad y realmente fue un momento muy emotivo para nosotros. Estaba a pleno el lugar, la gente parado, sentado, y nosotros con nuestro símbolo de la huipala, que es el símbolo del equilibrio, de la armonía, de respeto, de dignidad que tuvieron nuestros pueblos ancestrales de este continente, fuimos entonces, y la emoción realmente es como que nos invadió. Y a veces las palabras quizás no fueron las justas, las precisas en el momento. O Alberto estaba ahí transpirando y realmente emocionado, ¿no? Sí. Está agradeciendo por el momento de distinción, ¿no? Es que está muy bueno esto. Me parece que es muy importante esto, el reconocimiento a una organización que ha hecho mucho por las dos cosas, ¿no? Primero, por mostrar la cultura boliviana. Que, a ver, es una muestra pública, pero en realidad los bolivianos están mostrándose todos los días, ya estamos comiendo empanadas bolivianas, platos bolivianos acá en la zona. Yo creo que siempre un poquito las nacionalidades son, decimos siempre, son totalmente nuevas, ¿no? Uh-huh. Van a cumplir 200 años algunos, pero yo creo que es una cultura que tiene que ver con los pueblos regionales, que nosotros decimos los pueblos andinos, los Collas, los Aymar y otros pueblos, naciones, nacen desde el, o ocupan desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y de Chile, ¿no? Sí. Entonces, en esa extensión, digamos, es una gran se manifiesta este tipo de cultura, claro, que decía del equilibrio, de la armonía, del respeto. Sí, y pero, que mucho más que el Inti Raymi. O sea, el Inti Raymi viene a ser lo que vemos en lo público, en el escenario, pero en realidad es la cultura en general, con todas sus cosas. Totalmente. ¿No? Y creo que de la comunidad, digo, a través de la Asociación Inti Boliviana, hemos hecho constantemente una tarea, digamos, de buscar el respeto y la dignidad, ¿no? Porque la discriminación subyace casi constantemente, ¿no? Mm. Pero en algunos se ve mucho más. Y en ese aspecto, recuerdo, por ejemplo, los 90, 91, la epidemia del cólera, no sé si muchos recordarán, fue una persecución enorme con la comunidad boliviana y con la gente del norte. Y en ese momento nosotros, algunos que trabajamos en salud, trabajamos plenamente con las autoridades, dando nuestra mirada y dando nuestra postura, ¿no? Y de esa manera no es que fue fácil, digamos, deportarlo de alguna forma, de decir, pero que así actuaban. Y después... Claro, porque inclusive algunos proponían deportar a la población boliviana, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Nos acusaban de traer el cólera claro, a Argentina. Después muchas situaciones de falta de documentación, que los chicos los recibían en la escuela, a veces no los recibían, o si lo recibían no le entregaban el certificado, ¿no? Porque no tenía documento. Eso entonces, cambió, sí, ahora con la nueva ley. Totalmente, pero en esos momentos la Asociación Inti Boliviana trabajó muchísimo Son tareas quizás en silencio que hicimos y tantas otras cosas más, ¿no? Bueno, no por nada acá está el consulado de Bolivia. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso también. En el último tiempo ha aportado muchísimo y en eso no, también... No, y si no fuera por el trabajo de ustedes, no lo hubiera traído acá. Claro, y nosotros hemos hecho notas en aquel tiempo para que haya alguna delegación del consulado de Bolivia en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Y no sé si influimos o no, pero tenemos... notas acompañadas por el intendente de ese entonces. Creo que, bueno, hay muchísimas cosas que hace. Yo quiero recordarle que es más reciente, que tiene que ver con discriminación, un periodista de acá de Viedma. Bueno, eso fue lo más visible. Había dos periodistas, ¿no? Acá de Viedma. Claro. Bueno, periodistas. Estamos siendo generosos hoy, ¿viste? Sí. Debe ser en honor. En el mes de que se recuerda el Día del Periodista de la Argentina. Claro, bueno, dos personas que usan micrófono y totalmente. Que realmente discriminaron al pueblo boliviano, claro. Al pueblo andino, sí, y donde ustedes tuvieron una posición muy clara, firme, respondiéndole, ¿no? Y inclusive con la intervención de Linares, porque lo denunciaron a Linares, y ganaron el juicio, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Gualberto en el momento dijo que la presencia de muchos bolivianos está calificado como de invasión boliviana, ¿no? Así que, bueno, fue creo que en función de esas tareas, Linadi creo que pudo visualizar y fuimos reconocidos, ¿no? No vamos a decir bueno. Distinguidos, pero reconocidos por una tarea silenciosa, que sea humilde, pero firme. Mira, yo quiero sumar a nuestro compañero Néstor Busso, que está acá, Néstor, que mucho tiene que ver con esto, porque lo dijimos también día, y lo estamos diciendo, también fue Néstor. Distinguido. A Néstor no le hicimos entrevista, porque él es de acá, ¿viste? Es de la casa, así que la entrevista se decimos los amigos de Galpón y a vos. Claro, pero Néstor lo tenemos todos los días. Son estas cosas que, ¿viste? Uno no reconoce. Claro. Ahora nos estamos dando cuenta que le tendríamos que hacer entrevista por el tema. Pero Néstor, tuviste la ocasión de compartir también ese momento allí, Néstor. Con... Sí, fue un lindo acto. Los otros nueve muy reconocidos y muy valorados por su tarea. No digas eso, porque también dijeron cosas lindas de vos ahí. También, sí. Bueno, fue un momento lindo, ¿no? Cuando hacen un reconocimiento y otros consideran que lo que uno hace vale la pena, es bueno, es valioso, ayuda a otros. Me parece que esto es la característica de los otros nueve reconocidos. Me parece que claramente mostraban su trabajo en favor de otros. Uh-huh. Y me parece que esto es importante reconocerlo públicamente. Los valores eran solidaridad, valoración de la dignidad de las personas, trabajo en favor del otro, y bueno, no siempre se reconocen este tipo de valores, ¿no? Uh-huh. Nuestra sociedad está acostumbrada a valorar las cosas por su precio, por el mercado. Uh-huh. Y ahí los valores eran otros, así que bueno, cuando esto es reconocido por la buena cantidad de gente y además por un organismo del Estado dedicado a esto, que está haciendo un buen trabajo a nivel nacional, y en estos tiempos en el que justamente se valora esta idea de que la patria es el otro, me parece que todo esto tiene una significación interesante, por lo menos. Claro que sí. Ricardo, estaba pensando, estamos dejando de lado algo que vos hacés de hace mucho tiempo junto con el apoyo de la radio y de otros compañeros, que tiene que ver con esto, que es el programa de la radio, ¿no? Bueno, sí, seguro, Sonidos de la Tierra. Sonidos de la Tierra, exacto. Es un apéndice de todo esta... proyecto que tenemos cada uno, ¿no? Y yo celebro, digamos, cuando dice el INADI es del Estado, y justamente creo que en estos tiempos América Latina vive aires frescos de un proceso político comprometido con el pueblo. Y en ese sentido me parece que la idea es seguir avanzando, ¿no? Ojalá que la población entera tanto de Argentina como de América Latina entienda y que pueda seguir el proceso y profundizándose, ¿no? Claro. Evo Morales es un líder absoluto de lo que acontece en Bolivia, y hay otros hermanos que también están en esa línea, ¿no? Y ojalá que en la Argentina se consolide finalmente, ¿no?, este proceso político, que es realmente, creo que, inédito para muchos los que hemos vivido la historia de este continente. Claro que sí. Bueno, Ricardo, gracias por venir, por favor, y felicitaciones por a vos y a todos los compañeros. Bueno, hablaste a Gualberto, sí, pero hay, sí, que, totalmente, hay sí, que nombrar hay a tantos más. Ahí, ¿no? No, sí, hay muchísimos. Que han hecho tanto por la comunidad boliviana, en general por los inmigrantes latinoamericanos ahí, ¿no? De claro. de que no haya discriminación, de que totalmente. Somos los derechos. Creo que es de cualquier ser humano, así que en ese sentido seguramente los caminos están y creo que hay que seguir. Muy bien, gracias por venir. El acto del otro día terminó con la presentación de Luisa Calcumil, que realmente mira, qué interesante. Muy interesante, y allí también estaba Aristimuño, Lisandro Aristimuño, que participó de este reconocimiento a Luisa Calcumín, así que toda una variedad, un abanico interesante que expresa el ejercicio de distintos derechos, ¿no? Me parece que eso es lo que se destacó el viernes pasado. Bueno, Néstor, en un ratito estamos con vos, la columna de opinión. Ahora se nos viene el informativo latinoamericano, ¿no? Sí, ya quedan unos minutitos más y vamos a estar compartiendo las noticias de Aler Contacto Sur. Si te parece, Pato, recordamos los datos del tiempo. Pero, ¿cómo no? 14 grados, 7 décimas la temperatura, viento del sector oeste a 37 kilómetros, el cielo está algo nublado. La máxima para hoy va a ser de 17 grados, con nubosidad variable por la mañana y también por la tarde. Bueno. Así que, a pesar del viento, vamos a tener una linda jornada para poder ir todos a la plaza para, bueno, ¿no? Por ni una más. La Plaza San Martín, aquí en Viedma, a partir de las 5, o las escalinatas allí en Patagones, en el Consejo Deliberante, municipio de Patagones, hay la iglesia en ese sector, frente a la, en Patagones, 5 de la tarde, todos allí, para que ni una más. Exactamente. Ya estamos, compañero. Ah, dice que hay un problemita con el satélite. ¿Quién se le cruzó? Saturno. Saturno, vio que se alineó Neptuno con la luna, no sé qué pasó. Siempre hay algún problema, estos planetas que se nos cruzan ahí, ¿no? ¿Cómo es? Mauro Torres monitorea muy bien. Ah, ya lo encontró. ¿Lo encontró? Lo encontró. Vamos.